Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Michael Jordan, David Beckham, Iván de la Peña y el Mary Podcast de hoy día 13 de marzo de 2009, chavales. ¿Qué tienen todos ellos en común? Pues bueno, lo primero, que son referentes mundiales dentro de lo suyo, eso que vaya por delante. Y además, como muchos de vosotros ya habréis imaginado, que todos estaban o están estrechamente unidos al número 23. Buenas noches, amigos oyentes del Mary Podcast de Mary Station, bienvenidos al 23º programa de esta segunda temporada. Que por cierto, ahora que lo pienso, poner a Jordan así al lado de los otros duele un poco, ¿verdad que sí? Porque gran Jordan, bueno, quitando el Mary Podcast, eso sí. Espero que se os haya hecho cortita la espera de estos 7 días, que recibáis el programa tan contentos como estamos nosotros ahora mismo grabándolo, y espero también que esta semana la edición no nos juegue malas pasadas, que si lo hacen, pues nada, sean al menos tan graciosillas como la versión esa 1.0 famosa de la semana pasada. Jessica, hoy en castellano castizo, tan bueno como el de Cela pero sin tacos. ¿Cómo anda vuesa merced? ¿Qué tal vamos? Pues muy bien, disfrutando del Street Fighter que por fin me ha llegado, aunque todavía no he podido jugar contra los demás, porque si no me pegan una paliza, hay que practicar antes, que están a un nivel muy superior. Bueno, eso es lo que ellos van diciendo, ¿eh? A lo mejor luego el día que entrenes mínimamente... Ya, también. Que de boquilla todos somos muy buenos en todas las cosas, o sea que bueno, habrá que ver lo que pasa. Nacho Ortiz, jefe de redacción, ¿qué tal vamos, tío? Hola, buenas tardes, vamos bien, estoy por aquí por la capital, pero por cierto, se te ha olvidado decir en la entradía, muy buena, tengo que decírtelo, que te has dejado colgando a Kobe Bryant, que también ha llevado el 23. Ah, oh, señor, sí, además mi hermano no me lo perdonará en la vida. Y nada, estoy aquí por Madrid con un tema de Microsoft que van a presentar Ninja Blade, vamos a hacer una videoconferencia con los creadores directa desde Tokio. Y esta noche, pues nada, a ver XCast, David y Chema de la oficial de Xbox y de Marca Player, que vamos, tengo una cenita con ellos y me dan miedo cuando se sueltan y se desmelenan. Nada, hombre, pues bienvenido a la Capi, ¿eh? Por aquí estamos los demás que ocupamos el puesto en el centro de la península. Y nada, junto a Nacho, como siempre, Alberchil por ahí, ¿qué tal vamos, tío? Pues muy bien, y te iba a comentar que no sabes lo que me gusta a mí equivocarme. Porque dije hace unos cuantos podcasts que, bueno, predije y predecíamos todos los que seguíamos el lanzamiento que Quake Live se iba a estrenar de forma abierta durante la QuakeCon en verano. Y qué va, Ide nos ha pegado una sorpresa y lo lanzó el pasado martes. Así que está la red totalmente convulsionada con lo que es el nuevo Quake. Señor. Así que te digo, me encanta equivocarme. La red está convulsionada, nos consta que ha sido un verdadero pelotazo. Y bueno, ocasión tendremos de ir hablando del titulazo del Quake Live en las ondas, en el Mary Podcast. Joaquín Relaño, apañero, ¿cómo va usted? Bueno, pues muy contento porque acaba de anunciarse el que está destinado a ser el mejor juego del año, como suele decir Alba Parte Bate. O sea que ya Motor Store de PSP, mejor juego del año 2009. Nada, ya empezamos. Y a callar. Ya empezamos, ya tenemos un nuevo Motor Storm en el horizonte, chavales. Adiós Street Fighter 4, adiós sí, a todos. Sí, ya solo hay Motor Storm. Bueno, pues iremos viendo cómo avanza la cosa. Enrique García, ¿qué tal vamos? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Encantados de tenerte por aquí. ¿Qué tal la cosa por Sevilla? ¿Vamos acercándonos a la primavera sevillana ya o qué? ¿A la feria de abril? Sí, se va notando que suben las temperaturas, que la gente se desmelena, así que la cosa perfecta. Muy bien, pues nada, nos alegramos de tenerte como siempre en el podcast. Y como siempre, nos alegramos de tener también al gran XCast, con tocayo Juan. ¿Cómo vamos, tío? Ah, aquí. Hoy sin muchas novedades, un poquito de sueño, esto de madrugar es malísimo. Bueno, pero poco a poco iremos entrando en calor, que otra cosa no. Pero el podcast, si sirve para algo en este ratito que nos juntamos aquí, es para activarnos, por muy cansados que estemos, y para deleitar al personal con... Pues eso, con grandes momentos de radio en MP3. Y bueno, me lo dejo para el final, más que nada porque ha estado unas semanas por ahí perdido y quería recibirlo de nuevo como merece, Don Javier de Pascual se le ha echado muchísimo en los foros. La gente le ha, en fin, añorado. Ha habido muchos comentarios referentes a su persona y es un placer volver a tenerle entre nosotros. Ay, Juan, estoy muy familiarizado con el sarcasmo, así que no sigue. Al 23 collejas te voy a dar. Pero si es verdad, macho. Calor, macho, yo te voy a decir dónde he estado, que ni Sevilla ni Leches, en el infierno es donde he estado, joder. Y ahí sí que hace calor, así que Enrique, no te quejes, hombre. No, hombre, he estado ahí probando Dante's Inferno, he ido a Florencia para verlo. Ahí no me dio tiempo a ver Miguel Ángel, asignatura pendiente, pero en fin, me ha dado tiempo a ver un juegazo de los creadores de Dead Space que tiene pinta de, teniendo referencias muy obvias, de poder sorprender el año que viene. Bueno. Ahí vamos a acabar todos como almas penitentes, ya verás. Sed buenos y evitaréis el trance. Y en las sombras, en la alargada sombra que proyecta la grabación del podcast, mi becaria de Wyoming en particular, don David Ortiz, ¿qué tal andamos? Pues hola a todos, andamos bien, aquí también recordando viejas glorias, como el año con su Motor Storm. Yo estoy jugando ahora a Baldur's Gate. Oh, muy bien, sí señor. Bueno, no me quiero dejar al Mr. Locuendo, que como siempre aporta, aunque sea la presentación y alguna vez por ahí por el medio del programa, su hilaridad con sus frasecillas sintetizadas. ¿Qué tal está, caballero? Tranquilo, Juan, que yo también me he cagado en la puta madre que parió a Panete más de una vez y me han oído 10.000 personas. No digo usted eso porque no han sido tantos, aunque al final lo acabarán siendo. Estoy viendo que ahí ya empieza a haber principio de tráfico de versión 1.0 del podcast número 22, que al final tampoco para tanto, macho. Es uno que se relaja y cuando se relaja pues se siente como en casa y empieza a soltar improperios tan castizos. Más que se relaja, yo creo que era todo lo contrario, ¿eh? Bueno, sí, era verdad, es justo todo lo contrario, pero me relajo metafóricamente hablando. Bueno, estamos todos presentados y vamos a ir ya dando comienzo al programa, que la gente tiene ganas de que nos metamos en harina. Venga, chavales, vámonos ya corriendo directamente al Retro Podcast. Retro Podcast. Bueno, Jessica, pues nada, lo que decimos siempre, que tenemos la seguridad de que has hecho una criba exhaustiva de los mensajes que la gente ha ido dejando. Déjate a un lado, por cierto, todos los que hacían alusión a mi pisada fuera de test, esa salida del Tiesto que me pegué el otro día. Y nada, vamos a centrarnos en los que tienen preguntitas y sugerencias interesantes. El primero de ellos, ¿cuál es? Pues la primera pregunta es para Xcast, de parte de Azik X, que le interesaría saber cuánto le ha durado el Resident Evil 5. Pues fue una noche de enganche intensilla, desde las 9 hasta casi las 7 de la mañana, pero no me lo quise pasar. Llegué hasta el capítulo 5-2, quedarían tres pequeños episodios hasta el 6-3. Yo le he hecho unas tres orillas más, sin prisa, sin pausa. Así que un total sería de unas... Lo que le dije, mismo 12, lo que te 12, dije por email, que lo mismo es que has apuntado demasiado, porque como no se puede disparar y correr a la vez... No, pero lo cierto es que se rumorea que tiene unas 8 horas de juego más una hora más de cinemáticas. No sé, los compañeros de la revista oficial de PlayStation 3, creo que han sido en el Reino Unido, comentaban esto en su blog y no sé, quizá lo han jugado en un modo fácil o han ido muy directos, pero bueno, estamos Ramón y yo jugándolo en cooperativo. Os podremos decir algo la semanita que viene, que ya lo habremos terminado. Mientras llega el momento, nada, nosotros seguimos con el programa y ya nos contaréis más cosas. Jessica. Pues seguimos con Ganondorf, que quiere saber si es posible que en un futuro salga el Lost and Damned para PC, aunque sea exclusivo ahora mismo para 360. ¿Para PC? Pues no sé. Hombre, para PC, siendo Games for Windows, podría ser. Lo que desde luego es imposible es que después de los 50 millones de dólares que Microsoft desembolsó para que Rockstar se pusiera a trabajar en esto, es imposible que salga para Play 3, eso descartado. Y para PC, pues veremos. Esto depende de muchos factores, pero desde luego lo que es la base y posibilidades hay. Pues sería una noticia muy bien recibida por el mundo del PC y más preguntas. The Ghost of Sparta nos pregunta lo siguiente. ¿Qué opináis del nuevo tráiler del God of War 3? Me tiene muy buena pinta y se ve bastante... El tráiler, lo que se ha visto, se ve que es metraje real, no es nada pre-renderizado y tiene bastante detalle lo que se ha visto de Kratos. Además hay una escena muy chula que él lanza las hojas de Atenea hacia atrás, golpean el suelo, bueno, tiene muy muy buena pinta. Aunque aún tiene que madurar un poquito más, ¿eh? Yo espero a jugarlo por mí mismo para ver cómo. Para ver mi opinión. Vamos, por un trailer tampoco te puedes guiar mucho, pero hasta ahora bien. Una mini pregunta que hago yo. Teniendo en cuenta lo fantástico, por no decir cojonudo, que era el juego en PlayStation 2, ¿os ha dejado O sea, ¿ha impactado realmente el juego en PlayStation 3 o es que yo me estoy haciendo mayor y ya nada me sorprende? No, no, tienes razón, todo lo que es... si esperabas algo que te dejase con la boca abierta, no es, digamos, el juego que te va a hacer experimentar esas sensaciones. Eso quizás lo ha logrado mucho más Killzone que God of War, porque, bueno, va a mejorar mucho, va a mejorar algo la tecnología, pero lo que es el desarrollo del juego impide que haya demasiado lugar a la espectacularidad. Ya estamos diciendo que los combates tampoco iban a tener demasiados enemigos si eran 16-20 al mismo tiempo, para no sobrecargar el frame rate. Va a haber cosas, enemigos muy grandes, como en el 2, pero lo cierto es que o te fijas muy muy al detalle a ver a Kratos la textura esta, a ver lo que han mejorado aquí en las expresiones faciales, pero a una gran escala, digamos, cuando estás jugando y luchando, yo creo que no se ve un cambio súper radical como te puede impactar un Killzone 2. Sí, justo la impresión que daba. Pero bueno, habrá que darle tiempo porque, de hecho, God of War 2 aprovechaba PlayStation 2 prácticamente al 120%. O sea que si acaban sacando un buen rendimiento de la máquina, yo creo que podrán conseguirlo. Bueno, pues un poquito de fe a ver cómo evoluciona Kratos en PlayStation 3. Jessica, ¿más cosas? CP3 nos manda dos preguntas. La primera de ellas dice así. Tras el anuncio de Lost Planet 2, ¿a quién de la redacción le ha entusiasmado el anuncio? Y la segunda de ellas es... ¿Cuál es la nueva saga que ha aparecido en esta generación que más os ha gustado? Para mí, sin lugar a dudas, Gears of War. O sea, creo que lo tiene todo y es uno de esos juegos que no podía haberse hecho en la pasada generación. Así que, vamos, por mi parte, sin lugar a dudas, Gears 2. Bueno, la saga Gears of War. Yo me quedo con Bioshock, desde luego, y bueno, por cariño especial, con Dead Rising. Hostia, me he olvidado ese, no sé, perdóname. Te retiro el saludo. Mi respuesta ya la sabéis, ¿no? No hace falta que diga nada. No es necesario. ¿Por tal cuenta? Ya sería rarito, ya. Yo me quedo con Gears of War, como ha dicho Albert, pero también quiero hacer una mención especial para Lost Odyssey. Pues Lost Planet tiene muchos seguidores en la redacción. Estamos Ramón, estoy yo también, está Pablo. Yo creo que el que más habrá disfrutado, porque lo gozo mucho con él, ha sido Pablo, seguro. Bueno, pues contestado queda. Pablo no está aquí para contárnoslo, pero si lo dice Nacho, va a misa. Más cosas, Jessica. Rafe5 manda una pregunta que yo prácticamente me hago a diario y es... ¿Creéis que este año por fin tenemos Alan Wake o solo son rumores? ¿O es Alan Fake? En el E3 saldremos de dudas. Sí, de hecho yo creo que va a salir el mismo día que Duke Nukem Forever. Eso mismo iba a decir yo, relaño. Eso mismo iba a decir. Que es ahora mismo de lo único que tiene Microsoft anunciado, porque tiene mucha artillería, según... comento con mis contactos aquí en Petit Comité. Hay mucha artillería que se va a presentar en el E3. No me paran de decir: atento con el E3, Nacho, atento, prepárate porque viene artillería de la buena. Y yo, ¿no? Pues nada, ya veremos. Bueno, pues paciencia a Jessica y todos los fans o los que esperan el título, a ver si al final salta la liebre. Más cosas. The Lord Dark quiere saber qué diferencia hay entre 1080p escalados o 1080p normales. A ver, 1080. Lo que sería un 1080 real significa que de punta a punta de tu pantalla hay 1080 píxeles, o sea, 1080 puntitos. Cuando tu pantalla, por motivos de tamaño, no tiene esa cantidad, hay algunas teles que mediante software permiten, digamos, engañarlo un poco y lo rescalan. Y de ahí que se diga que son 1080 escalados. A partir de 37 pulgadas tiende a ser todo 1080 reales. Menos de 37 pulgadas, normalmente si lo aceptan, son escalados. Y lo demás, pues son, o sea, menos de 37 pulgadas, pues son 720 reales. Sí, señor, muy bien explicado. ¿Ha visto? Nada. Saca los apuntes ahí el personal. ¿Más cosas? Pues por esta semana nada más. Decir a los oyentes que se animen a escribirnos a meripodcast@meristation.com. Claro que sí. Y nosotros estamos siempre animados para leerles. Nada, lo bueno sin breve, dos veces bueno. Chavales, vámonos directamente al debate a ver quiénes son los tres afortunados de esta semana. Venga, vámonos para allá. A debate. Ok, pues debatiendo nos encontramos con los tres apañeros oyentes que esta semana tienen el placer de estar con nosotros. Ahora los presentaremos, como solemos hacer. Y nada, vamos a ver cuál es el tema que hemos rescatado para el debate de esta semana. Nada, la semana pasada, con la excusa de Lost and Damned, comentábamos un poquito de nuevo el asunto de los contenidos descargables de calidad que esta nueva, este nuevo episodio de la saga GTA habría, por fin, después de haber tenido que sufrir en muchas ocasiones otro tipo de contenidos un poquito más reguleros, decía yo, previo paso por caja. Y ese es un poco el tema que vamos a poner sobre la mesa esta semana para que tanto el equipo de redacción se posicione y luego sean los oyentes los que desequilibren la balanza en favor de uno u otro equipo. Chavales, ¿cuántas veces, dejándonos llevar por títulos que nos encantan, que adoramos, nos ha tocado o nos han engañado, entre comillas, haciéndonos comprar contenidos descargables de dudosa calidad, en ocasiones directamente nefastos, pensando que iba a ser otra cosa y bueno, ya sabéis a lo que me refiero? Morralla, aprovechando el tirón de un título, pasando por caja. A ver, ¿cuáles son las parejas de esta semana? Creo que tenemos a Nacho, por un lado, con ¿quién es no el sé, otro? No sé, con quien se quiera venir conmigo a este paso, a ver qué quiere perder, que se venga. ¿Quién va con venga, Nacho? Me voy yo. Relaño. Relaño y Nacho, venga, Relaño y Nacho los tenemos por un lado. Acabamos a raza. Los tenemos por un lado. Estás solo. No, decía que... Que Relaño y Nacho son los que van a defender la teoría de los contenidos descargables, bueno, de los que han pasado por caja, que han hecho un poco el pringadete pasando por caja en este tipo de contenidos descargables. Sí, hoy es el bando de los pringados esto, sí. Y por otro tenemos a Albert ¿con quién? ¿Quién es el otro? Con todos los demás, con todos. Nada, con nadie, yo solo con Albert, todo el mundo. Con todos los demás que han sabido hacer la criba a tiempo y no han sido tan primos. Venga, ¿quién es el primero en hablar? Yo deja ya, por primo déjame que empiece ya. Que vamos a ver, es que esto lo comentaba una columna que publiqué. Tiene tela que se vaya a poner a defender algo en lo que no cree, o sea, pero bueno, sigue. Vamos a ver, que no, lo único que voy a defender es que me han timado, de que soy un primo, ya está, no tengo que decir eso. La cuestión... Si al final todos estamos de acuerdo. Claro que sé, que el nombre de que se viste por los pies, que lo reconoce, hombre. Mira, la cuestión es que cuando salieron las plataformas de descarga digitales en consola, bueno, esto es una novedad, dices, mira, qué bonito, tal, voy a bajarme el tema de Hitman, voy a bajarme unas imágenes del Halo 3 y tal... Bueno, pruebas, ¿vale? Somos humanos y te bajas cosas para personalizarte la consola. Luego que vinieron las expansiones, vinieron las armaduras de los caballos, que ahí, bueno, por ahí, pues eso, fue un timazo. Y poco a poco, pues esto ya hemos visto que se ha puesto a un nivel que no es agradable. Pero lo que veo lógico es que la gente, yo en mi caso y Relaño también, que por solidaridad se ha unido aquí al bando, es que, pues pruebes, bueno, voy a probar esto a ver qué tal, y luego esto no te quita para que tengas una sensación... Que te sientas estafado y digas, es que juegan... me la han colado tres veces ya, a la que hace cuatro ya no me la cuelas. Y esto es lo que ha pasado con los trajes de Street Fighter benditos, que no me los he bajado por aquí por hacer piña. Pero lo que sí que tengo que decir, sí, me la han colado, he pagado y he hecho el primo. Pero es que juegan con los sentimientos de uno, la verdad es que te ponen ahí a tiro de piedra el DeLorean en el Burnout Paradise y claro, acabas cayendo, si es que es indiscutible. Pero señores, que es que hay que tener en cuenta que esta cosa va a cambiar, que ya ha llegado el nuevo GTA y ya los contenidos descargables a partir de ahora van a ser todos de una calidad extraordinaria y todo lo que no sea así pues será dado de lado. No te lo pierdas, que cuidado que viene, entre las expansiones del Tomb Raider, del Fallout 3 y las del Príncipe de Persia, esto ya es un cachondeo, macho, esto es mutilar a los juegos para sacarnos los billetes. ¿Vosotros no estáis en crisis o sois los únicos que no estáis en crisis o qué? O sea, yo es que... Supongo que debo venir de un mundo en el que, como dije ya hace tiempo, a mí me regalan un parche para un juego y dentro del parche hay 20 mapas gratis. Y vengo de un mundo en el que el mejor juego de la historia en el género de los FPS me hacen un remake y me lo dan eso gratis. Es porque me lo dan gratis. Un enchufado, Albert. Entonces, o sea, eso es porque era un enchufado. Dice que el hombre, no, espérate. Dice que el hombre tropieza dos veces con la misma piedra siempre. Pues que Nacho con cuatro. O sea, pero vamos a ver. Es que estamos tontos. Tres de momento. Tres. Pero es que solo tienes que ver el Titan Pack del Unreal, que te trae ahí 20.000 contenidos totalmente gratis. O sea, es que... No, no hay color aquí. Es que no, como dice Albert y como dijo Enterraraño, aquí no hay debate. Bueno, vamos a ver. Entonces vosotros sois los que estáis defendiendo que nunca en vuestra vida os habéis gastado un duro en ninguna plataforma digital, ¿no? Oye, sois unos tíos duros, Nacho, ¿eh? No. En lo único que me he gastado en la vida un euro, y aquí me dirás que no tenía ninguna culpa porque es una cosa imprescindible, fue en el, entre paréntesis, entre comillas, remake de Castlevania para... Ah, pues has pasado por caja. Venga, vente para acá, dinero. Vente a mi bando, anda. Pero, coño... Vente al bando de los primos, venga. Sí, de eso estábamos hablando. De eso estábamos hablando. Eres de los nuestros, Albert, eres de los nuestros. Nunca. Dos cosas antes de dar paso a los oyentes. La primera, convertimos todos los debates en un consola versus PC, lo que no termina de estar mal del todo. Y la segunda, con lo que acaba de decir Albert, chavales, me da la sensación de que aquí hasta el más pintado ha hecho el pardillo en alguna ha pasado ocasión. Por caja, pues claro. Dejadme que presente a los oyentes. Dejadme que los presente, que están ahí callados muy formalmente, pero de ellos va a depender que este debate caiga de un lado del otro, aunque me huele cuál va a ser la opinión generalizada. En primer lugar, señor Billy Bolonca, ¿cómo estamos? Muy bien, y yo como siempre, yo tengo que estar con Albert, porque yo estoy completamente en desacuerdo. Ay, estoy bien. Completamente en desacuerdo con las descargas, porque el 99% son un timo. Y aunque han sacado casos como el de GT ahora, que demuestran que una descarga puede merecer la pena, solo es un caso aislado. Y como bien ha dicho Nacho, con los casos de Street Fighter, que aunque siga el DGT en la calle, sigue poniendo descargas por 1000 Microsoft Points, que son 12 euros, los trajes alternativos de los personajes. Es que eso es un robo. Y como la gente lo va a pagar, luego van a sacar plan el personaje alternativo. Y así van a seguir hasta un ciclo cuánto... que no va a acabar nunca. Con lo cual, ¿alguna vez has pagado por algo? Yo solo descargaba una cosa, y es el Super Mario World de la... Venga, sincérate. Yo solo descargaba el Super Mario World de la Nintendo Wii con la nueva consola, pero porque tenía puntos estrellas. Ha pagado, pues ala, con nosotros, venga, 1-0, siguiente. No, Nacho, no seas manipulador. Una cosa es comprarse un juego y la otra cosa es comprarse temas de escritorio como te compras tú, iconos del Halo, no me jodas, hombre. Ay, qué bien. Toma. A ver, no desvirtuéis la opinión de los oyentes, que se ha manifestado claramente del lado de Albert y de Enrique. Tenemos en segundo lugar a Chete Castro. ¿Qué tal, vamos? Hola, muy buenas. Muy bien, gracias. Muy buenas, tío. A ver, ¿cuál es tu opinión? Bien, pues a pesar de que a veces Nacho y sobre todo el maestro Relaño hacen muy buen aporte, en esta ocasión creo que mal, ¿eh? Creo que no, me voy con Albert y con Enrique del todo, ¿eh? Ahora danos el palo. Esto está amañado. Uy, un 3-0, un 3-0 viene. Por justificar un poquito la opinión, creo que hay descargas que pueden merecer la pena, pero son descargas muy puntuales, ¿no? Y el tema esto de iconos, temas de escritorio, o la armadura del caballo, creo que no es objeto, ¿eh? No es el camino que podemos seguir. Sí, no debería ser la vía a seguir. Sí, estaría bien. Yo lo único que he descargado pagando fue el Flow para PSP, porque en su momento no era la única forma de tenerlo dentro de la PSP, ¿no? Pero vamos a ver, entonces, yo no, a ver, Juan, te has explicado mal, si estamos diciendo, a ver, ¿habéis pasado por caja sí o no? Pues ya, dos que han pasado por caja, esto es un atropello, hombre. Me he explicado mal, la culpa... 3-0, venga, 3-0, venga, el siguiente. Es que el 3-0 es para nosotros. No, si al final, o sea, al final nadie se ha comprado nada y se están hinchando a ganar con la plataforma original y nadie se ha comprado nada, ¿eh? Pero Flow era exclusivamente descarga digital, ¿eh? Lo que de momento está claro, macho, es que donde te pongas, llueven los palos. Tenemos en tercer lugar a Cascarujo, otro clásico del foro. ¿Qué tal, vamos? Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal estáis? El alicantino nuestro. Señor, con pito callo. Sí, señores. Vamos a ver, pues yo creo que aquí se está liando un poco la cosa, ¿eh? Yo diría que voy con Albert, pero también he pasado por caja como casi todos, ¿eh? Pero si la pregunta... Ya está. Entonces vienes con Nacho. Ya no sé ni con quién voy, ¿eh? Pero el caso es que si la pregunta es si me han engañado con alguna descarga, yo diría que no, ¿eh? Yo esa, claro que no. Por los damage, que me parece que no es ningún engaño, por el Symphony of the Night de 360, que tampoco me parece un engaño, y por el claro Super Castlevania 4 de consola virtual de Wii, que tampoco me parece un engaño. Pero no pienso pagar una armadura, ni por un traje, ni por ninguna de esas chorradas que nos quieren colar. Como Nacho. Yo pensaba que nunca llegaría tan lejos esto de la descarga. Yo pensaba que iba a ser una moda pasajera, pero por lo que veo se ha llegado para quedarse y no me gusta nada. Tenemos un 3-0, chavales, más fermoso que todas las cosas. Además, Cascarujo le ha dado una vehemencia especial a su argumentación, con lo cual casi vale por dos puntos, lo que supondría un 4-0, que no va a ser tal. Pero Nacho, te has especializado en llevarte 3-0, macho. No, me he especializado, ya, a este paso ya, la reputación de buena suerte que tenía se me ha ido tomado por saco, macho. Pero oye, pero es que esto no puede ser. Al final, lo que yo te digo, Juan, al final nadie se ha comprado la descarga. Nadie ha sentido engañado, solo Relaño y yo. Relaño, tío, somos los más primos del lugar. Sí, sois unos primos. Si es que es verdad. Todo han pasado por caja, lo que pasa es que no lo quieren reconocer. Habría que ver los discos duros del personaje. Que no son hombres suficientes para reconocerlos. Venga, hombre, es que el único que se compra iconito eres tú. Todos tienen su armadura, todos tienen sus caballos con armadura en el Oblivion. Bueno, chavales, ir dejando que despidamos a los oyentes, que lo han hecho fenomenalmente bien, han expresado muy, muy clarito sus opiniones, además con garbo torero, que es lo que se agradece también en el podcast. Y nada, chavales, un verdadero placer teneros en el programa. Billy Bolonca, tío, un saludo. Muchas gracias a vosotros. Por invitarme. Hombre, siempre es un placer, nos vamos oyendo. Chete Castro, otro saludo para ti. Muchas gracias, un saludo y seguid así trabajando, que hacéis un buen trabajo. Muchísimas gracias, tío, hombre. Ahí estamos. Y Cascarujo, el último, como siempre, pero no el menos importante. Nos vamos leyendo y oyendo. Buenas noches a todos y muchas gracias. Y si me dejáis hacer un apunte, Nacho, la semana pasada lo del Resident Evil 5 fue un tongo y ahí estaba contigo. Ahí está, sí, gato, señor. Eso sí que es verdad, eso sí. Hostia, qué tío más grande. Gracias, chavales. Venga, un abrazo, monstruos. Bueno, pues ahí con energía se nos marchan los oyentes. Esta semana, como decíamos, vehemencia pura en las ondas. Y nada, ahora ya nosotros nos centramos en los temas nuevos que esta semana hemos traído al debate. El primero de ellos, chavales, tiene como protagonista, PlayStation 3. Polémicas declaraciones de un desarrollador, de The Willman, que hablaba de lo difícil que le resulta en general a los desarrolladores programar para la negra de Sony en comparación sobre todo con Xbox 360. Él hacía la comparativa entre la consola de Microsoft y los PCs como, en fin, como ejemplo para explicar lo sencillo que les resultaba programar para la 360 y en cambio lo difícil que resultaba hacerlo en PlayStation 3. La clásica rajada en contra de una de las plataformas por lo difícil que resulta que, bueno, programar para ella. Y otro tema que vamos a ir enlazando con este para tocar dos asuntos que tienen que ver con la consola de Sony. Otro analista nos hablaba de la posibilidad de que en breve se anuncie una rebaja en PlayStation 3 que tendría sentido por la exclusión del Blu-ray como soporte para en fin para la consola de Sony. Así que tenemos dos temas sobre la mesa, uno que tiene que ver con el clásico en fin, la clásica crítica con respecto a la dificultad o sencillez para programar en una plataforma y el nuevo precio que podría tener la consola de Sony si le quitara el Blu-ray a la consola, cosa que yo no sé si sería interesante o productivo o qué. ¿Qué me decís? Venga. A mí, de verdad, esto es un argumento que ya se viene esgrimiendo desde la generación pasada con Play 2. Estamos bastante acostumbrados a ello y yo, honestamente, creo que muchas veces se ha utilizado como la excusa del mal programador. Hemos visto cómo ha habido grupos que, a base de esfuerzo, de buenos recursos y tesón, pues han conseguido hacer grandísimos juegos. Que me lo diga este señor, que lo que ha hecho es el de Willman, que con todos mis respetos me parece un juego normalito desde un punto de vista técnico, pues tiene credibilidad cero. Ahora, no sé, que me lo diga Kojima o que me lo diga pues los chicos de Guerrilla, pues te digo, oye, pues igual tienen algo de razón. Pero cuando esta gente dice que lo único que la consola es laboriosa, pues no le veo mucha credibilidad a esto. Yo lo veo como la excusa de alguien que está agobiado, que tiene que estar trabajando duro y al final acaba rajando. A ver, ahora nos vamos a poner un poco serios, va a venir un coñazo de argumentación. En la generación pasada, incluso Gonzo, con el que hablábamos hace poco, lo reconoció en una entrevista hace tiempo, sí que era cierto que programar para PlayStation 2 era mucho más difícil que para cualquier otra consola. Recordad que PlayStation 2 tenía 4 megas de vídeo, Dreamcast, por ejemplo, tenía 8. Sony concebió una consola en la que ella quería que mediante los lenguajes de programación no se usara apenas memoria de vídeo y digamos, generalizando un poco, quería que lo que era la textura en sí pues fuera del DVD pasando por unos buses enormes casi directamente a la pantalla. Entonces eso era muy difícil de hacer, la gente no estaba acostumbrada a ese tipo de programación y de ahí que el 99,9% de los juegos que hubo de Play 2, lo que era el detalle de las texturas era nefasto, o sea, era una cosa escandalosa. Incluso los juegos punteros de la consola, dígase Metal Gear, si os fijáis Metal Gear Solid 2 tenía unas texturas bastante paupérrimas a nivel de escenario y tal. No sé si eso puede estar también pasando en PlayStation 3. Dice este señor que sí. Lo que está claro es que las herramientas, igual de fáciles que las de Xbox 360, no serán, porque lógicamente no puede competir. Claro, es que esa es la clave, Albert. No puede competir. Creo que esa es la clave. O Esa es la clave, que la gente se tiene... Tienen que programar, pues eso, de otra forma, como se hace en 360, que es muy parecido a una arquitectura de un PC, y ahí es cuando empieza a, pues, cuando empiezan a haber problemas, cuando no tienes gente con experiencia para hacer eso. Así que no le echéis la culpa a la consola, porque yo creo que esto no es un argumento. Pero creo que aquí entendemos, aquí en base a esta explicación, quizás sí que entendamos un poco... ¿Por qué las compañías tienden un poco más a volcarse en lo típico? Ah, pues saco uno para Xbox, otro para PC, y cuesta un poco más que también se lance para PlayStation 3. Sí, que es lo que vosotros estáis apuntando. PlayStation 2 también se lanzaron los mismos problemas. Al principio de la vida de la consola todo el mundo decía que era dificilísimo programar para ella. Pero al final todas esas quejas acabaron acallándose. Yo creo que es más una cuestión de plataforma de base. Claro, acostumbrarse. O sea, de la anterior generación, PlayStation 2 fue la plataforma de base en la que primero se construían todos los juegos y luego ya se pasaban a otras consolas. En esta generación está pasando lo contrario. Ahora la plataforma de base es 360 y PC. Y claro, ya PlayStation 3 pasa al lado secundario. Hombre, no creo que la plataforma de base sea PS3, Xbox 360, porque ya hay juegos, por ejemplo, Mirror's Edge se ve mejor en PS3 que en 360, que ya están cambiando esa tónica. Pero sí que es cierto que a la hora de programar, pues sí que se van hacia lo más sencillo, que es Xbox 360. Que eso es pereza o poca habilidad del programador, como dice Nacho, seguro. Pero vamos, ya queda demostrado que el potencial de la consola está ahí. Véase las declaraciones del chico este de Guerrilla, al que entrevistamos, que JB se llama, que decía que se ha aprovechado el 60% de PlayStation 3 después de un tiempo de programación de más de 3 años. O sea, eso significa que por lo menos un tiempo de adaptación requiere y que por lo menos va a hacer falta mucho esfuerzo para sacarle todo el provecho a la consola, ¿no? Sí, pero los juegos hay que sacarlos todos los años. O sea, no te puedes esperar a sacar un juego cada 4 años, porque entonces ahí están las compañías que desaparecen. Te vas a la mierda, y más con cómo están las cosas. Tienes que sacar las cosas rápido y ya. Yo tengo aquí un ejemplo muy claro, y es que si yo tengo que hacer un reportaje y me voy a Nacho y le digo: mira, Nacho, nen, que el reportaje este es como un dolor de muela, la respuesta de Nacho va a ser: pues haber estudiado jardinería. O sea, este desarrollador esa respuesta que trabaje, que trabaje, que desarrolle y que se deje de excusas, porque PlayStation 3 posiblemente sea más complicado, pero si se cuenta con un equipo profesional puede salir juegos espectaculares, como es el caso de Killzone. Pero ahora, ya que pones el tema de profesiones, ejemplos, o sea, te lo pongo de otra forma. Con lenguajes de programación se puede hacer lo mismo con muchos lenguajes diferentes. No es lo mismo hacer una aplicación con C++ que hacerla con COBOL. O sea, tú le dices a un programador: oye, hazme lo mismo esto en C++, pero me lo haces con COBOL, y dice: me cago en tu vida. O sea, literalmente. Pero estamos hablando de que los programadores se están acomodando quizás a una consola que se lo pone todo demasiado fácil y que en consecuencia dejas la competencia sin explotar. Bueno, es que el ejemplo clarísimo de lo que yo comentaba antes, os decía que el 99,9% ofrecía una calidad de texturas paupérrima. Pero fijaros ese 0,1% que fue, por ejemplo, Silent Hill 3. Yo no recuerdo ningún juego en ninguna generación, ni una consola de la generación pasada, que tuviera una calidad en lo que es el detalle de las texturas, las expresiones faciales y demás, como la que tuvo Silent Hill 3 para Play 2. Fue uno de esos pocos juegos en las que realmente sí se aprovechó. Pues entonces, al ver, ¿qué me estás diciendo? Que la gente es una comodona. O sea, es lo único que estoy diciendo, que la gente es una comodona. Entonces, a ver, entonces, que la gente dice: a ver, si es mucho más fácil hacerlo de esta forma, lo hacemos de esta. Efectivamente, y es el problema es nada, es hacerse. Claro. Comodona, no, es lo que decía Juan, o sea, que hay que sacar un juego, unos cuantos juegos cada año, y que la cosa, los tiempos son así. O sea, el buen programador es el que sabe hacer cosas buenas en el tiempo estipulado. No puede ser que de repente diga: no, es que como la consola es complicada, pues mira, vamos a tardar un par de años más. Eso no se permite. Y ojo que esto no sea una tirita para como acabe Wildman de Play 3. A ver luego la comparativa, a ver cómo acaba, ¿eh? Que me huele a mí esto un poco a ponerse la tirita antes del golpe. Bueno, según lo que decía Albert también, no es que las compañías te den más facilidades o menos facilidades. O sea, en Xbox 360 la gente tiende a programar porque las herramientas de desarrollo, que también es una cosa muy importante, son mucho más fáciles de utilizar que las de Play 3. ¿Qué pasa? Que como tienes unas herramientas mucho más fáciles, es mucho más fácil desarrollar juegos mucho más rápido. Entonces, las compañías tienden a quedarse con la herramienta con la que más rápido pueden producir, porque es con la que más rápido van a rentabilizar el dinero que están invirtiendo. Pero es así de sencillo. Mira, si quieres maximizar beneficios, contrata a personal especializado. Y no llores. Claro, sí, al final todo eso, rentabilizar. Si es que en la generación anterior pasó lo mismo. PlayStation 2 era la consola la reina y luego las conversiones que se pasaban a GameCube y a Xbox, pues no se aprovechaba el potencial superior de esas máquinas, porque la cosa es así, hacemos el juego para la plataforma que anda y ya la otra pues lo acabamos como podamos. Bueno, lo que parece que está claro es que esta gente lo que ha hecho es servirse de excusas, de mal pagador, como decía alguien por ahí, para bueno, pues para justificarse, ¿no? Y yo no quiero que pasemos de tema sin que toquemos el asunto de la posible bajada de precio y el Blu-ray, chavales. Yo no creo que Sony vaya a quitarle el Blu-ray a Play 3, ¿eh? Vamos, no. Después de todo esto, no, sería una locura, ¿no? No, imposible. Hombre, es que ha habido una política de la compañía en una dirección de presentar la consola unida a este soporte, y te hablo a nivel de política de empresa, marketing, ahora mismo sería una locura. Claro que si no, ¿qué haces con todos los juegos que se han lanzado hasta ahora en Blu-ray? Ya, es absurdo. Pero lo mejor es que el Mike Hickey este salga y la gente le dé bola. Es decir, no puede quitar el Blu-ray, lo quitará de cualquier otro lado, porque es obvio que la Play 3 va a bajar de precio ya, de aquí a 2 meses, como muchísimo. Es que, pero, para empezar, Metal Gear Solid 4 no se podría poner en una Play 3 sin Blu-ray. Eso, pero quitando el Blu-ray es que es simplemente imposible. Abaratará costes por otra parte, incluso. Imposible. ¿Qué es lo siguiente? ¿Que cambia el Cell por un Celeron? No lo sé. Oye, es absurdo. Igual harían bien, ¿eh? No, pero esto tiene, como sabéis, la tecnología, conforme pasa tiempo, los costes de producción bajan. Esto es automático. Entonces yo creo que está en una situación ahora mismo de empezar a recortar un poquito. Y este poquito, pues mira, si se traduce en 50, 70 euros, pues mira, ayudará desde luego a que se consiga mejores resultados. Pero bueno, visto lo visto, del único analista que nos fiamos es de Patche. Nacho, escucha un momento. Si ya comentaron que estaban perdiendo dinero con cada consola, sí. ¿Tú crees que ahora mismo están en situación de ir bajando todavía más el precio? Pero es que perder dinero, en los inicios todas las compañías pierden cuando fabrican las consolas. El problema es que pierdan más de la cuenta. Entonces ahí es cuando empiezan a ver los problemas. Pero si te permiten, si los costes de producción te permiten abaratar el precio, aunque si bajas el precio final de la consola, lo que estás haciendo es, bueno, si vas a perder menos dinero manteniendo el precio alto, lo que haces es bajarlo un poquito para seguir perdiendo lo mismo y, bueno, intentar llegar a mayores consumidores y recuperarlo en software y en otros productos. No te confundas, que todas las compañías no pierden dinero al lanzar alguna consola. Y no, desde luego. Tienes que ver el caso de una que empieza por Ni y acaba por Tendo. Pero aún pueden quitarle el wifi, por ejemplo. El equipo 360 tampoco lleva wifi. Y ahí ya podrían ahorrarse unos eurillos. Porque el caso no estamos hablando de que PlayStation 3 use el Blu-ray solo para las películas y los juegos. Es que tú quitas el Blu-ray y todo el catálogo lanzado hasta ahora te lo comes con patata. Bueno, pues como parece que todos estamos de acuerdo en que en quitarle el Blu-ray a la PlayStation 3 sería directamente absurdo, por no decir otra cosa. Como no recorten de otro sitio, me parece a mí que no vamos a tener bajada de precio, al menos no relacionada con eso. No, habrá, bajada de precio habrá, pero el Blu-ray desde luego es una locura, hombre. Es una locura que le quiten el Blu-ray. Este señor ya se puede ir a acostarse porque se acaba de lucir. Bueno, pues el segundo tema de la semana es el siguiente. Hemos tenido la oportunidad de leer, además en una columna también escrita, en una columna de opinión escrita en la revista y en general en diversos sitios, unas declaraciones que venían por parte de diversos personajes de la industria, del sector, haciendo, bueno, expresando su opinión sobre Metacritic. Ya sabéis que Metacritic es ese sitio donde se aglutinan diferentes puntuaciones que los juegos reciben por los diferentes medios, haciéndose un baremo, una media, y ahí podemos, pues bueno, tener una idea aproximada de por dónde anda la opinión generalizada de los medios con respecto a un título. Entonces la industria ha hecho un poco de crítica al respecto, diciendo que, claro, si se le da la misma opinión, o se le da el mismo valor, a la opinión de un blog normalito que al de un medio contrastado y de prestigio, es lógico que sus títulos puedan recibir en un momento determinado puntuaciones malas. Es decir, se sacaba un poco a la luz de nuevo el tema de las puntuaciones, la necesidad que las mismas tienen para con los usuarios, y ahora sí, con las compañías, ¿no? Se apuntaba también a que ciertas compañías estaban tan interesadas en que sus juegos tengan buenas notas para que la gente los quiera comprar, que en algún momento determinado pues se ha dejado entrever posibles presiones, no sé si es el término apropiado, para que ciertos títulos tuviesen la nota que la compañía desarrolladora cree que merece. Yo no voy a extenderme más y creo que seáis vosotros los que digáis qué os parece todo este asunto, qué os parece Metacritic y en líneas generales tocar ese tema de las notas tan manido una vez más desde el punto de vista. Mira, lo cierto es que Metacritic es un sitio muy poderoso, no solo en videojuegos, en música, en DVDs, en series de televisión, digamos que calcula la nota media, como bien has dicho, y la industria se ha fijado en ella como referente, prescriptor de sus productos. Estas declaraciones últimas que hemos podido escuchar la semana pasada, lo único que vienen a hacer es a representar la hipocresía en su grado más nimio. Estamos hablando de que las propias compañías están quitándole hierro a Metacritic, diciendo que no es tan importante, que da igual, que el público no se fija en Metacritic. Bueno, si esto es así, ¿por qué hay tantas presiones? ¿Por qué hay tanto empeño con las notas? ¿Por qué hay estas exclusivas en las que antes del lanzamiento un juego tiene una nota de 90 y pico y dos semanas después se baja a 70 o 80? ¿No es porque el blog de turno le baja la nota al resto de revistas especializadas o con más trayectoria que un blog? Esto no es así, esto es totalmente falso. Y lo ha dicho uno de estos señores que ha hablado esta semana pasada. Cada web o cada revista en Metacritic tiene un coeficiente en que influye en calcular la media de una forma ponderada para el título. O sea que esto es totalmente falso. Y os podría contar una de anécdotas y una de presiones en este aspecto que se os helaría la sangre. Así que estas declaraciones, sinceramente, no es más que hipocresía. Metacritic es una herramienta poderosa y todo el mundo lo quiere controlar. Yo, sintiéndolo mucho, o sea, voy a desviar un poco de la forma que lo has enfocado. Yo creo que todo esto se acabaría, ya sé que es muy utópico decirlo, todo esto se acabaría si el usuario, en vez de mirar la nota, leyera el artículo. O sea, es que yo creo que lo importante está en leer el artículo. Yo muchas veces, aquello, al hacer un texto, hago primero el texto y luego digo, a ver, ¿y esto que he escrito qué nota sería? Pero es que lo importante es el texto. Entonces, si la gente no se fijara solo en el numerito, que ya sé que comercialmente pues llama mucho, y hay que poner en la portada un juego en la carátula, pum, 95, no sé dónde, pero es que el usuario tendría que ser un poco más, digamos, crítico, ambicioso a la hora de comprar algo y leerse el texto o los textos para tener una visión bastante acertada de lo que se va a encontrar al comprar un juego. Es una utopía, la gente quiere una referencia visual. Eso es pedir. Sí, mucho, es una utopía totalmente. O sea, la gente siempre va primero a la puntuación. Aunque luego ya, si tiene interés por el juego, ya se pasa el texto y empiece a leer los pros y los contras, pues entonces sí, pero lo primero siempre, lo primero que tienen en cuenta, en primer lugar, es la puntuación, eso está claro. Pero a ver, ¿cómo no va a tener en cuenta la puntuación si se van a gastar 70 eurazos en algo que no saben cómo es? O sea, es en cierto modo una necesidad porque es un medio diferente, porque no se intenta comparar un poco con el cine, con la música y con cualquier otro medio audiovisual, pero hay que tener en cuenta su precio, su valor y muchas otras cosas. Pero es que no estamos hablando de ello. O sea, estamos hablando de videojuegos que son otra movida completamente distinta. Pero no me dirás tú que no has encontrado tú en tu vida un montón de juegazos cuyo análisis, lo mismo era de un 7, un 6,5, pero quizá los puntos negativos que ha encontrado otra persona a ti no te afectan. Quizá la ausencia de un multijugador a ti te daba absolutamente igual. Entonces, tú tienes que mirar el texto y decir, oye, a este juego le falta un multi, los gráficos tal y el sonido tal. Pero a mí eso casualmente no me importa. Me importa que sea un juego profundo jugablemente. Entonces, ese juego que es un 7 para esa persona, para mí es un 10. Entonces, creo que la gente tendría que leer más el texto y dejarse un poco más de las notas. Pero ya digo, estoy de acuerdo. Es utópico. O sea, es una cosa totalmente utópica. Pero lo que tú estás diciendo de que si no tiene multijugador, para ti puede ser un 10 tal. Yo por lo menos, y creo que se hace extensible, intento mirarlos dentro de una objetividad. Sé que un análisis es una opinión subjetiva, pero aparto mis preferencias e intento evaluarlo como merece, independientemente de que me guste o no. No, pero te estoy hablando desde el punto de vista del lector, del que va luego a comprar el juego, no como analista. Como lector, tú no puedes ser que por solo simplemente ver un 7 descartes esa compra, porque posiblemente una vez leas el texto te des cuenta que los motivos que el redactor ha encontrado objetivamente para ponerle a ese juego un 7 a ti subjetivamente no te importan tanto. Entonces, lo que era un juego para el reactor de 7, para ti lo mismo es un juego de 9. Digo, esto además me recuerda hace no demasiado tiempo cuando Mary en sus inicios todavía pequeñita y las revistas impresas eran las que mandaban, cualquier juego por debajo de 80... Uy, ¿cuánto tiempo hace eso, macho? Uf, cuando yo era pequeñito casi. Que cualquier puntuación por debajo de 80 era una mierda de juego. Y esto lo ha cambiado la prensa online. Hombre, pero es que el baremo, esto tiene que ser en que... En esto, vamos, el concepto creo que ha sido siempre bastante sencillo. Esto es... Un videojuego es como cualquier producto de consumo que puede ser bueno, malo, regular, mejor, peor, obra maestra. ¿Por qué tienes que empezar tu escala en un 7 o en un 8? Pues empezarla perfectamente... Pues eso, del 0 al 10, aunque realmente la realidad lo que nos dice es que hay muy pocos juegos, y un porcentaje muy pequeño, que realmente se merezcan un 1, un 2, un 3, aunque a verlos hay los. Fíjate, la semana pasada también publicamos Destroy All Humans con un pedazo de 3. Y esto, lo cierto es que en los inicios de la prensa especializada del videojuego en España, pues no se veía. A lo que decía Albert, que lo que quería comentar, o sea, Albert tiene mucha razón en el sentido de que, al fin y al cabo, una nota es la cuantificación de una opinión en una escala más o menos relativa, objetiva, subjetiva, bueno, lo que sea. Pero si luego eso lo llevamos a un contexto como es el de Metacritic, que directamente diluye unas opiniones sobre otras y lo que hace es hacer un número a través de una ecuación matemática, entonces ahí todo el esfuerzo que hace la crítica, todo ese tema se va al carete directamente. O sea, termina siendo un conjunto de opiniones que terminan derivando en un número que no sabes de dónde ha salido. Mira, el fallo es simple. El fallo es pensar que la nota es un dogma y que es palabra de Dios y que eso es algo que te tienes que creer. La nota es una representación de lo que se expone en un texto y lo que tienes que hacer es, miras la nota, vale, X. Pues voy a ver cómo lo ha argumentado, porque como dices, Albert, igual este señor que ha hecho su crítica intentando ser objetivo, pero a través de su prisma subjetivo, pues igual ve cosas que a mí no me importan. Y la recomendación, y en eso pensamos que hace todo el mundo cuando lee algo que escribimos nosotros, es, bueno, he visto la nota, voy a leerme el texto y voy a quedarme con lo mejor y con lo peor y con la conclusión, a ver si pues veo que encaja en mi definición de realmente juego bueno o malo o no. Es que si no, lo reducimos a un valor absoluto que muchas veces... solo por sí solo no se explica el contexto del juego. No, yo creo que el punto importante aquí es que Metacritic, como cualquier otro medio de comunicación o portal informativo, puede llegar a ser manipulado en cierto modo por compañías o por todos los factores que influyen en esto del ocio digital, porque estamos todos de acuerdo en que hay muchos intereses en juego. Lo que sí quiero destacar es algo que estoy completamente de acuerdo con Albert en el tema de que los lectores se van directamente a la nota y que no leen los textos, por desgracia. Y recuerdo casos bastante significativos de no en críticas, sino en noticias de lectores que solamente se leen el titular y se van directamente a hacer su comentario en el foro cagándose en la familia completa del redactor que ha escrito la noticia, cuando la noticia en sí dice algo completamente contrario a lo que han entendido por el titular. O sea, son cosas muy llamativas. De esa ofuscación en solo mirar la nota, nacen unos debates que incluso nosotros dentro de la redacción a veces tenemos discusiones en plan, joder, es que si ponemos esta nota la gente se va a pensar qué tal. O sea, un juego se analiza ese juego. No se analiza ese juego en comparación con otros. O sea, el 9,5 que se le da a X a tal plataforma no tiene nada que ver con el 9,5 que se le da a X a tal plataforma. O sea, uno ni es mejor que el otro ni tal. Estamos analizando el producto en sí. O sea, lo bueno y lo malo de ese producto y qué nota lo define. Hombre, estás hablando dentro de un mismo género. Esto no. Entiendo que estés hablando de diferentes géneros, pero dentro de un mismo género el valor gráfico, la nota, lo que se intenta es que defina si un juego que es competencia de otro es mejor o peor. Vamos, eso ahí, hasta ahí llegamos. A mí lo que me resulta curioso es que a la compañía le pesan mucho las puntuaciones, pero a nosotros los redactores también nos pesan. O sea, a la hora de analizar un juego, para mí es mucho más fácil escribir 5 o 6 páginas de texto diciendo los puntos buenos, los puntos malos, esto, lo otro. Me es mucho más fácil que luego ponerle la nota final. O sea, porque es que lo tienes que reducir todo a un número. Todo el trabajo que tú has hecho queda reducido a su mínima expresión. Y también sabes que eso es, al fin y al cabo, lo primero que la gente va a tener en cuenta. O sea que, al fin y al cabo, es lo esencial en tu artículo, por mucho que te lo hayas trabajado. Pues tú piensa que luego además tu crítica del Street Fighter 4 se va a ir a una web que es Metacritic y la van a ver un mogollón de gente y va a formar parte de un batiburrillo de cosas que no van a saber lo que es y luego encima ni se van a molestar en leerla como mucho tus tres o cuatro líneas resumiendo el juego. O sea, no puede ser. Esto no va a ninguna parte y hace más mal que bien a la larga. O sea, debería de ser Metacritic, debería de ser gente, un sitio de referencia para ir a visitar sitios donde puedas ver críticas y en un sitio donde puedas decidir si comprarte o no un juego. Pero la gente que va buscando una review al uso, yo creo que entra directamente a Meristation si se fía de ella, se entra a X página si se fía de la otra. Metacritic es, vale, he visto la página de la que me fío, voy a mirar ahora lo que dicen todas las demás, y no tienes que ir una por una. Pues si ya nos parece una burrada reducir nuestra propia opinión a un número, imagínate las de 90.000 medios. Exacto, o sea, es increíble. Metacritic es la voz al unísono de toda la industria a nivel internacional, es tan sencillo como eso, y es reducir a la mínima expresión a una nota única todas las opiniones de toda la prensa, pues es así de fácil. A mí me parece, bueno, correcto. A mí me parece, me bien, parece que las posiciones van quedando claras, aunque el tema desde luego da para muchísimo y tendremos que volver en algún momento al asunto. Bueno, por recapitular un poquito, parece evidente y de vuestras palabras se acaba extrayendo eso, que por muy utópico que pueda resultar el tema de huir de las notas, a día de hoy eso es imposible, somos bichos de costumbres y la gente está muy hecha a acudir a la nota para saber si el título merece o no merece la pena, y desde ese punto de vista Metacritic, como encargada de aglutinar todas esas notas, esa valoración numérica de los diferentes títulos, tiene un valor importantísimo que las compañías saben que tiene, aunque quieran restarle importancia al asunto, y desde luego lo sabemos porque sus acciones a posteriori son las que son y les delatan. Bueno, chavales, tocaremos el tema de nuevo en el futuro, pero vamos a pasar directamente al tercero de los asuntos que nos ocupan hoy, un poquito ya más para acabar el debate más desahogado, más relajado. Tema clásico, tema nostálgico. Todos tenemos en mente seguro algún título que fue apaleado por la prensa del sector, hablando de lo que hablábamos, de los análisis, y que a nosotros nos pareció que aquel cebarse con el título de Marras fue totalmente injusto. ¿Cuál es el juego que recibió malas puntuaciones o palos a diestro y siniestro y vosotros consideráis que mereció muchísimo más de lo que obtuvo? Bueno, empiezo yo. Por mi parte, tengo dos sagas fetiches que son odiadas por la mayoría de la gente. La primera es Twisted Metal, que me encantó ya desde su primera entrega en PlayStation 1. Y la segunda, que a pesar de que no dejan de sacar entregas mes y mes también, a mí me siguen apasionando todas de la primera a la última. Bueno, justo lo que hablábamos antes. La prensa se cebó muchísimo con aquel mítico Hybrid Heaven para Nintendo 64, el que tenía que ser el Metal Gear de la consola de Nintendo. Y yo es que la verdad nunca entendí esas críticas. A mí me pareció un juegazo de cabo a rabo, o sea, una auténtica maravilla. No sé si es que la gente quería que fuera más parecido a Metal Gear y se desilusionó al final al ver que era en el fondo un RPG orientado a las batallas. Pero vamos, a mí me pareció una auténtica maravilla ese juego de Konami. Pues a mí, la verdad es que una de las sagas que llevo en el corazón también es de Konami, Castlevania, y bueno, el debut en PlayStation 2 con Lament of Innocence. La verdad es que la prensa internacional repartió hacia todos los lados, vamos, hubo notas muy buenas, notas muy malas y algunas desastrosas. Pero a mí me pareció un juegazo. Es que muy malo, relaño. Pero ¿cómo que es muy malo, relaño? Pero es un juegazo. Es muy malo. No, o sea, mira, a mí me pareció un juegazo y de verdad, o sea, yo, vamos, le puse un 9 y me quedé tan ancho, pero luego pues eso, pues hubo de todo. Además, por cierto, tengo aquí Metacritic y acabo de ver que IGN le puso otro 9, así que muy desencaminado no iría yo, pero bueno. Luego hay 7, 6, 5, no sé, debió ser un juego que según te cogió. Si estabas acostumbrado a Castlevania en dos dimensiones y viste este en 3, pues igual era un poquito así. Yo reconozco que era un poquito raro, pero a mí me pareció un juegazo. Además, muy muy bien conseguido a nivel argumental, con los inicios del látigo de los Belmont, después con más extras para poder continuar con ese monstruo ahí en los sótanos del castillo. A mí me pareció muy chulo. Yo creo que Albert estás conmigo, pero le dieron cera por todos lados. Sí, ya sabes que yo tardé bastante en lanzarme a por él, o sea, estaba bastante escéptico. y el día que me lo compré, lo primero que fue, oye Nacho, pedazo de juego este Castlevania Play 2, o sea, no entendí por qué se había criticado tanto, a mí me pareció una pasada. Quizá, pues claro, el que esperaba un Symphony of the Night, pues se quedó desilusionado, pero es que no era un Symphony of the Night, era otro concepto de Castlevania, y para mí muy buen resultado. Mira, otro que le cayeron galletas a Killzone, al Killzone de Play 2, a mí me parece un muy buen shooter, pero claro, igual se comparó con Halo y demás en la misma época, y bueno... Y le dio hasta Juanchi, que no le gustó, porque le puso un 7, pero a mí me pareció el mejor shooter de PlayStation 2. Sí, pero ahora la peña de guerrilla se ha redimido, porque vaya obra maestra que han sacado, macho. Yo creo que uno de los que se llevó galletas, y aquí tenemos al culpable de ello, es a los Resident Evil Outbreak, que a mí me gustan bastante, pero yo sé que al ver le tienen una tirria a los dos juegos increíbles. Raro, ¿no? Y yo pues seré un poco Nostradamus, pero yo creo que... voy a hacer un poco de adivino, y creo que con la quinta entrega, con Resident Evil 5, va a haber también una gran disparidad de opiniones. No transgiverso en la realidad. Le ha dado una gran nota. En mi análisis pone claramente que el juego está muy bien, pero que no, lo que no puede hacer es hacer un juego basado en el juego online y lanzarlo en Europa sin online. O sea, pero qué tontería es esa. Y eso fue una chapuza, una auténtica chapuza lo que hicieron aquí con eso. Bueno, pues por mi parte, en PlayStation 1 hubo un juego que me conquistó solamente por parecerse demasiado a Worms, quizá, que fue el más Ranos en Guerra, pero por mucho que fuese tan parecido... Nació pa' matar. Y un poco cutrón, yo me lo pasaba bomba, macho, y la crítica lo vapuleó, lo tachó de repetitivo, pero yo, tan contento, oye, con los colegas me lo pasaba. Oye, y espérate, que si no mis amigos del foro se cabrearían. O sea, ¿alguien se acuerda la de palos que recibió en su día Silent Hill 2 y con el tiempo se ha convertido, o sea, claramente en la mejor entrega de la saga? Que si tenía gráficos malos, que si era todo muy oscuro, que si no se entendía la historia, que bla, que bla, que bla, pum. O sea, posiblemente el mejor survival horror que había aparecido nunca. A mí uno que me encantó, pero me disfruté como un enano, fue con un juego de Treasure en Dreamcast, que le dieron sopas con onda, le dieron por todos los lados, el Bangai O. Sí, sí, sí, sí, sí. Que si el personaje era pequeño, que si ralentizaciones, a mí me pareció un matamarcianos extraordinario, sí, y me vi como un opinión. Perro. Relaño y yo, creo que ahí con Treasure, creo que no hay mucho. Grande, como todo lo que hace Treasure. El de la Barbie, que era muy malo, pero a ti te gustó mucho. Sí, sí, ahí no hay juego malo. Bueno, pues chavales, yo para ir cerrando el debate de esta semana voy a aportar mi título, me voy a ir al Pleistoceno, a la época de los dinosaurios, y voy a traer a la memoria de algún personaje ya añejo como el que os habla, un título programado por un tal Bill Harvey, el fantástico Zany Golf para la Mega Drive, incomprendido totalmente, pero un verdadero clásico que si queréis rescatar debe andar por los emuladores que circulan por la red. Y nada, con esto vamos a ir poniendo un puntito final al debate, que queda mucho programa por delante. Kid Chameleon también. Y nos vamos a analizar unos titulillos. Venga, vámonos para allá. Análisis de la semana. Pues nada, chavales, esta semana nos hemos traído tres titulazos o titulitos. Yo muchas veces me flipo con los calificativos y luego me corregís con el tema notas o comentarios, como decíamos antes. El primero de ellos es un título para Wii que se anunció a bombo y platillo y que recientemente hemos tenido ocasión de mentar en el podcast. Es Dead Rising. Nacho es el encargado de hablarnos de él. ¿Qué tienes que decir? Pues tengo que decir poco y casi todo malo. De hecho, este juego Dead Rising para Wii, terror en el hipermercado, repescando ese estribillo de esa canción ochentera de Alaska, que por cierto al título no le hace ningún bien, pero es esta conversión tan largamente anunciada del título original de Xbox 360, fetiche dentro de nuestra redacción para Wii. Ya lo hemos venido comentando en el podcast, lo probamos en Tokio, Albert y yo, nos cayeron tortazos como panes en el foro cuando dijimos que habíamos contado 16 zombies en pantalla. El juego final está aquí, y lo cierto es que las mismas premisas que comentamos en ese texto hace 9 meses se sigue manteniendo. Es una adaptación casi imposible por definición. Es cierto que el título conserva su atmósfera, su rollo de película de serie B, su caspa. Este feeling tan chulo que tiene de película de zombies se lo mantiene. También la adaptación que se ha hecho del control está muy bien resuelta. El Wiimote y el Nunchak se mueven bien, o sea, están bien adaptados a la puntería, no funciona nada mal. Y al fin se ha conseguido arreglar la lacra que suponía el grabar la partida, tener que ir corriendo. Bueno, lacra, hay gente a la que le gustaba esto de que hubiese una cuenta atrás y una hora específica para estar en tal sitio, o perdías o directamente morías. Pues esto aquí se ha corregido bastante. En el otro lado, ¿qué tenemos? Que técnicamente esto es imposible, no esperes el mismo juego ni de lejos. Hay popping, hay muy poca definición en los zombies, dientes de sierra por todos los lados, hay mucha repetición de modelos, aparecen y desaparecen los enemigos, aparecen a una distancia corta. Bueno, técnicamente la verdad es que no le ha hecho ningún bien. Capcom se ha empeñado en utilizar este motor de Resident Evil 4, en hacer este port, y no se ha demostrado tan bueno como en el port anterior de Play 2 a Wii. También se le ha quitado la cámara fotográfica a Frank, que es reportero gráfico, es el paparazzi con más mala leche de toda la costa oeste. Pues aquí no tiene cámara, inexplicable, no se dice por qué en la aventura. Esto es increíble. Bueno, aparte, la inteligencia artificial... Tiene tela eso, ¿eh? Sí, debería haber ese jardinero, desde luego. La inteligencia artificial tampoco es nada del otro mundo, algo que en Xbox había alguna laguna, pero en general los zombies se comportaban bastante bien. Pues aquí no, y lo más sangrante, creo yo, es que estamos hablando que hay una invasión zombie en este centro comercial, y aquí lo máximo que llega a aparecer en pantalla son 20 zombies. Perdona, pero 20 zombies son suficientes para invadir un centro comercial. Pues es un error de base bastante grande. Así que mira, si te hace ilusión jugar a The Rising y no pides una 360 y tienes una Wii, pues oye, adelante. Es un juego que, bueno, discreto, normalito, bien, puede tener momentos interesantes, pero claro, donde hay, el que tuvo, retuvo, lo vas a poder disfrutar. Pero amigo, si lo has jugado en 360, haznos caso, cuanto más lejos del mejor, consérvalo en tu memoria como lo jugaste la primera vez en 360. Así que nada, al final un 6, correcto, pero desde luego no llega al fetiche, al nivel del fetiche. Bueno, pues de si los zombies son criaturas putrefactas, por tu palabra se extrae que en Wii lo son todavía más. Albert se va a encargar del siguiente de los análisis, que es Silent Hill Homecoming. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Bueno, pues que lo que íbamos anunciando meses atrás, mediante impresiones, avances y demás, al final se ha acabado cumpliendo. Es un Silent Hill arriesgado, por primera vez su desarrollo no corre a cargo del Silent Team, y la verdad, se nota. Artísticamente sigue siendo una maravilla, se mantienen ciertos pilares de la saga, lo que es la oscuridad, el uso de la linterna, el diseño de escenarios y demás, sigue siendo un... bueno, las señas de identidad siguen estando ahí, pero lo que destacaba en Silent Hill, a lo que la gente siempre le ha gustado, y si no, que me diga alguien quien no se flipó con lo que era el puzzle del piano en el primer Silent Hill, el tema de puzzles y demás, el desarrollo, se ha simplificado muchísimo. Ya no hay tanto puzzle, ahora es simplemente tirar recto y como mucho alguna llave para abrir alguna puerta y poco más. Y claro, eso para el auténtico fan de la saga, pues le sabe a poco. Técnicamente tampoco es un prodigio, es decir, no llega ni mucho menos a la altura de lo que habíamos visto en respecto a otra, o sea, en otra generación, como fue Silent Hill 3, que fue el despilporre gráfico totalmente. Y bueno, puntos a favor, pues el sistema de combate. El sistema de combate ya dijimos que no es un Silent Hill de acción, sino que simplemente los momentos de acción ahora están mejor llevados, y eso es gracias al nuevo sistema de combate, un poco más en el que tenemos la posibilidad de interactuar un poco más. Pero ya te digo, en líneas generales es un Silent Hill un poco soso. Aquellos que buscaban puzzles y rompecabezas totalmente casi extremos, pues aquí no los va a encontrar. Es un juego de tirar recto, un buen argumento, no a la altura de los mejores de la saga, y en líneas generales un buen Silent Hill, pero ni mucho menos a la altura de los mejores. Así que por eso le hemos puesto un 7. Bueno, pues en nuestro particular descenso a los infiernos de esta semana, con juegos todos de corte muy oscuro y relacionados con temas, oscuros, como íbamos diciendo, don Javier de Pascual ha tenido la oportunidad de viajar hasta Italia. Ahora nos dirá exactamente dónde estuvo y qué es lo que vio para hacernos unas impresiones del Dante's Inferno. Chaval, ¿qué tenemos que decir sobre el título? Pues nada, voy a intentar hacer un viaje de 3 días, resumírtelo en 3 minutos. A ver, voy a hablaros de Dante's Inferno, que es, digamos, lo que fue a Dead Space a los Survival Horror, lo será Dante's Inferno a los juegos hack and slash. O sea, es un híbrido bien hecho de God of War, Ninja Gaiden, Devil May Cry, que bueno, tiene como pro esa ambientación en la Divina Comedia de Dante Alighieri, que es uno de los pilares de la literatura. Y bueno, cuenta con una imaginería espectacular. Así que prácticamente podemos esperar mucho en este sentido. Se ha encargado Wim Barlow como artista gráfico, que ya hizo su interpretación de la obra hace un tiempo. Y nada, ¿qué podemos esperar? Pues prácticamente, por ahora, poco se puede decir que no se aleje de lo que ya se ha visto en God of War, repetimos. Quick Time Events, mucho golpeteo, sangre, mucha oscuridad, como decimos, y una historia de redención que, bueno, que quizás no sea para los más puristas un plato de buen gusto, pero que sin duda ayudará a muchos a acercarse a la obra literaria, porque ciertamente desprende un aire muy, muy interesante. Bueno, pues Dante viajará por los 9 círculos del infierno. En cada uno se encontrará pues con un guardián que lo guardará, tal como la misma palabra indica. En este caso nos hemos enfrentado a Caronte, que es el guardián del río Estigia, que ha pasado de ser un barquero a ser un completo barco, cosa que indica enemigos finales al más puro estilo saludo de Colossus, enormes, acojonantes, en una palabra, y que, bueno, habrá que ver cómo se evoluciona a partir de ahí. Y nada, pues eso, decir que el juego tiene muy buena pinta, pero que hay que esperar. Dante's Inferno está en un momento crítico del desarrollo y habrá que ver por dónde van, porque ahora mismo no se puede decir nada en concreto, pero sí que tiene muy buena pinta y que esperamos que sea lo que fue Dead Space el año pasado, porque Redwood Shores, el estudio encargado, apunta muy buenas maneras. Bueno, pero fiamos de tu palabra, una promesa para el futuro. La gente ha tomado buena nota de lo que podemos esperar del título y veremos si al final se confirman los buenos augurios que el amigo de Pascual nos trae. Chavales, rápido, vámonos con Enrique, que está... No os ha hablado de la lujuria, no os ha hablado del círculo ese de la lujuria. Bueno, de la lujuria no nos hace falta que nos hable de Pascual. Vámonos rápidamente con Enrique, que nos tiene preparado su consejo de la semana. ¿A qué tenemos que estar atentos esta semana, Enrique? Vale, pues claramente esta semana nos vamos a dejar el dinero en dos juegos. El primero para Xbox 360 se trata de Halo Wars, como sabéis, el RTS de Ensemble Studios, que es el último título que lanzan antes de cerrar sus puertas y una adaptación bastante recomendable del género de la estrategia en consola. Bueno, y para los usuarios de PlayStation 3 tenemos un juego de guerrilla, que es el Killzone 2, y como sabéis, un juego de acción en primera persona, muy espectacular, soberbio, sobresaliente, como bien ha dicho Juanchi en su análisis. Una compra obligatoria, recomendada, y así que todos a la tienda ya. Y creo que Albert tiene un ratón por aquí para comentarnos esta semana, ¿no es así? Pues sí, antes quería decirte que no pensaba que lo iba a decir nunca esto, pero tengo que darte la razón. Vaya juegazo lo del Killzone, ¿eh? Y que lo diga yo tiene tela, ¿eh? Menos mal que cuando Nacho te lo decía no le hacías caso, ¿eh? No, la verdad es que es un juegazo a lo que iba. A Razer, todos los gamers de PC sabéis que es el referente a nivel de ratones en PC, presentó en el CES 2009 su nuevo ratón, el Mamba, que es una evolución del mejor ratón que ha sacado, el Death Adder. Y bueno, no está a la venta aún, pero su lanzamiento tendría que ser inminente y su atractivo es que tanto se puede jugar con cable o de forma inalámbrica. Las especificaciones técnicas, pues ya sabéis, o sea, una brutalidad. Miles de DPIs, sistema de, bueno, peso bien equilibrado y demás, y un milisegundo de respuesta. Lo malo, pues que van a ser 129 euros. Quien esté dispuesto a desembolsarlos, pues va a tener uno de los mejores ratones del mercado. Bueno, pues con el consejo de Albert, como siempre, orientado al mundo del PC, los compatibles... Desde luego, si pones eso en tu equipo, macho, se nos va de presupuesto, pero de calle. Nada, decía que con eso vamos a ir cerrando la sección. Estate atento, ¿eh? Sí. Y nos vamos a despedir el programa, que nos quedan minutitos. Pues el número que hizo legendarios a esos personajes que a unos más que otros nos referíamos al principio del programa va acabándose. En fin, 7 días que han pasado rápidos, pero yo creo que se nos ha pasado todavía más rápido este rato de radio juntos con vosotros, chavales, lo cual no quita para que podamos empezar ya a mirar con ilusión al horizonte de la semana, esperando un nuevo encuentro en las ondas aquí en el Merry Podcast. Y como siempre, nos vamos despidiendo del personal. Nacho Ortiz, un saludo, hasta luego. Bracho. Bracho. Nada, Albert, también para ti. Otro bracho. Hasta luego. Y nada, os veo en Quake Live. Nacho, a ver si entras, ¿no? Al Quake Live. Me ha jodido la gráfica del ordenador. Bueno, nos despedimos también de Enrique García. Un saludo para ti también, compañero. Un saludo a todos y espero estar aquí la semana que viene. Bueno, Dios mediante, nos reuniremos los que siempre lo hacemos cada martes. Joaquín Relaño. nos vamos pegando tortas en el Street Fighter. Un saludo y Albert, ya lo del Quiet Light y métete en el Street Fighter 4 que me falta a ti por sacudirte. ¿Lo del qué? ¿Qué jugar? Bueno, mientras estos amigos se parten la caja. Decía que mientras estos se van partiendo la caja los unos de los otros, yo me voy despidiendo de XCast, que como siempre nos ha acompañado desde la revista oficial de 360 y de Marca Player. Un saludo para ti también. Un saludín. Buenos días, buenas noches, buenas tardes para cuando nos oigan y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Javier de Pascual, lo mismo que siempre. Nada, encantado de tenerte de nuevo en el programa, que has estado ausente un tiempo. Y nada, macho, un saludo, hasta luego. Yo me voy al cuarto círculo del infierno, de los perezosos, y tú si quieres hacer de Virgilio y me acompañas. Pues no sé, porque el nombre de Virgilio suena raro, tío, así que ya me explicarás cuáles son las ventajas y desventajas del susodicho. Chronic, hoy creo que nos hemos medio portado. Bueno, un saludo para ti todos también. Y un saludo para un amigo mío de la universidad que me dijo que nos escuchaba todos los días y que le iba a mandar una foto al ver de su sistema de refrigeración de la 360, porque como dijo la semana pasada que si jugaba a la 360 se le podía romper, pues mira, el chaval me ha dicho, bueno, yo te paso una foto. Así que la semana que viene se la pasaré a Albert. Bueno, pero no era tan barato jugar en consola. El viejo tema, si lo he dicho antes, es que al final siempre nos las apañamos para volver a enfrascarnos en el asunto en cuestión. Bueno, pues todos despedidos. Es que nos mola la sangre, ¿eh? Sí, nos va la marcha. Todos despedidos. Jessica, es tu turno para dirigirte a los oyentes y emplazarles a la semana que viene. Albert, si al final va a ser que el ordenador cuesta hasta más barato y todo, ¿eh? Que te sale hasta rentable. Sí, sí, sí. Bueno, yo espero, como siempre, más preguntas para la semana que viene y las de audio también. Las podéis mandar al email que he dicho antes. Y nada, nos vemos la semana que viene. Nada, y al email que has dicho antes, como os venimos recordando ya estas semanas, pues tenéis la posibilidad de poneros en contacto con nosotros para que os expliquemos qué tenéis que hacer para que aparezcáis publicitados en el podcast. Chavales, nos vamos corriendo, pero con la vista puesta en el siguiente Very Podcast y agradeciéndoos, como siempre, vuestra compañía. No faltéis, que servidor pasa lista y el que no esté, ya sabe. Pa' lo que se crió. ¡Hasta luego! Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Pues seguimos con Ganondorf, que quiere saber si es posible que en un futuro salga el Lost and Damned. Lost and Damned. Un Betemoop, un Betemoop. Qué cabrón. Un Betemoop del Condamed con cogida. Venga. Ya empieza a relaño Palma. Street Fighter es un buen Betemoop. Me lo he pasado en Art. En EASI la verdad es que es bastante más fácil. Y Guile es un gran luchador. Esto es un despelote impresionante.